Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. 2 años de los hechos en Tlatlaya, en México. Estos hechos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México en su momento describió de la siguiente manera. En su recomendación emitida el 21 de octubre de 2014, describía los hechos de Tlatlaya de esta forma. El 30 de junio de 2014, diversos medios de comunicación hicieron públicos los hechos ocurridos en Tlatlaya la madrugada de ese día en la comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los cuales un grupo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional privó de la vida a 22 personas, entre ellas una adolescente de 15 años, después de un enfrentamiento registrado entre un grupo de civiles y los elementos militares. Las primeras noticias reportaban que los civiles pertenecían a un grupo de presuntos delincuentes, quienes se encontraban adentro de una bodega y que en ese lugar se había rescatado a 3 mujeres secuestradas. Fue hasta el 9 de julio, cuando algunos medios de comunicación reportaron que podía tratarse de una privación arbitraria de la vida. Así se narraban los hechos en esa recomendación número 51, diagonal 2014, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una recomendación muy amplia que, bueno, pues en algún momento tal vez podamos hablarlo con el ombudsman, no en esta ocasión, pero por lo pronto citamos una parte de esa recomendación emitida en esa fecha. 2 años después, bueno, pues hay muchas cosas que decir al respecto del caso Tlatlaya, y hemos entrado en contacto vía telefónico con Mario Patrón, con quien hemos hablado en varias ocasiones sobre el caso Tlatlaya. Él es el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y se encuentra precisamente en esta noche, cumpliéndose los 2 años de estos sucesos, en Tlatlaya, Estado de México, y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación vía telefónica para este programa. Mario, gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido, ¿cómo estás? Al contrario, Carmen, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Como dices, estamos ahora en el estado de Guerrero, no exactamente en el poblado de Tlatlaya, muy cerca, en el poblado de Arcelia, de donde es la señora Clara Gómez González, que es una de las víctimas sobrevivientes, y estamos justo en la conmemoración del segundo aniversario luctuoso de su hija Erika, pues en un contexto, te imaginarás tú y el auditorio, de tristeza, de recuerdo de una niña, de una menor de edad, pero también en un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso también frente a la propia realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que tú ya dabas cuenta, que establece que entre 12 a 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente ese día, ya estando a disposición de autoridades del Estado, de la Secretaría de la Defensa, y que no solamente fue eso, sino que se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen, y se privó arbitrariamente de la libertad a 3 mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es decir, estamos hablando frente a una escena compleja que no se reduce a la ejecución de las personas, sino a una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales, como de la Sedena, con autoridades del Estado de México, que cobraron, hicieron un contubernio justo para negar la existencia de los hechos. No podemos olvidar, Carmen, que el día posterior a los hechos, el 1 de julio, tanto la Sedena emitió un boletín de prensa oficial en donde refería que las 22 personas muertas, fallecidas, lo habrían hecho como consecuencia de un enfrentamiento y no como consecuencia de una ejecución. Y eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos, cuando el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las 3 mujeres sobrevivientes, Carmen. Entonces, el contexto que actualmente se vive en Arcelia es de tristeza por la elaboración del luto, del duelo, pero también, digamos, de indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado mexicano. No podemos olvidar que a pesar de que fueron inicialmente procesados 7 elementos del ejército mexicano, 3 de ellos acusados de la ejecución extrajudicial de homicidio calificado, fueron liberados por un tribunal unitario del Estado de México por insuficiencia probatoria, es decir, por deficiencias de la investigación. De nueva cuenta estamos frente a una investigación de graves violaciones en donde la Procuraduría General de la República no tutela adecuadamente los derechos de las víctimas, no hace una investigación profunda y sustentada en datos científicos, y eso genera que las personas procesadas sean liberadas. Actualmente la investigación, Carmen, se encuentra en una especie de impasse, de limbo jurídico, en la medida en que el Tribunal Unitario regresa la investigación a la Procuraduría General de la República, y es esta institución quien tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos pues no queden en la impunidad, Carmen. Pues ese es un tema fundamental, la impunidad y las historias que en torno a Tlatlaya se han registrado y se han contado. Bueno, debamos precisar, como dijiste al principio, que no estás ubicado estrictamente en Tlatlaya esta noche, como lo dije al principio. Estás en Guerrero, en Arcelia, de donde es precisamente la madre de esta muchacha de 15 años que murió en este contexto dentro de la bodega de Tlatlaya. Hablando de las versiones, inevitable, Mario, traer a cuento lo que se publicó hoy en el periódico mexicano El Universal, que presenta la otra versión de la historia, así titulan el reportaje, precisamente de una entrevista que se le hace a Patricia, una mujer que se identifica como una de las mujeres que estuvo dentro de la bodega de Tlatlaya, una de las sobrevivientes de Tlatlaya, y bueno, ella cuenta una historia distinta de lo vivido hace 2 años, pone en entredicho, como dice el periódico, los relatos de los testigos clave de las investigaciones y que este testimonio daría un vuelco a la historia en pocas palabras. Estamos hablando de cómo esta mujer narró al periódico a través del reportaje que hizo Silvia Otero, de la entrevista de Silvia y de Joel Ruiz, cómo narró cómo estuvo cerca del grupo armado, junto con otras jóvenes que hacían compañía a las personas que estaban en la bodega, y recuerda a Erika y a su madre, a Clara Gómez González, quienes dice están lejos de ser víctimas que todos creen. La adolescente portaba un arma y durante el enfrentamiento con los elementos del ejército disparó y que fue abatida junto con los otros 21 civiles en una bodega del municipio mexiquense. Esto es la primera parte de lo que hoy publica este periódico El Universal y que ciertamente se contrapone a lo que ha narrado Clara, lo que aquí mismo en este programa ha narrado Clara, con quien esta noche pues ha estado cerca porque están en el recuerdo, en el segundo aniversario de la muerte de su hija Erika. ¿Qué dices, Mario? Y si acaso sabes, ¿qué dice Clara de lo que declaró Patricia al Universal en esto que llaman la otra versión de la historia del caso Tlatlaya? Mira, la señora Clara nos ha comentado también que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de una llamada de ella cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio del programa. Nos parece que si bien el reportaje del periódico El Universal da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados. La propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangencialmente a los hechos posteriores a la ejecución. En ese sentido nos parece que no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y a la mecánica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las 3 mujeres fueron privadas arbitrariamente de su libertad y fueron sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Como Centro de Derechos Humanos, Carmen, nos parece muy, muy seria la tendencia de la contraposición de los dichos y de las versiones de las víctimas. nos parece que entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, o sea, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, eso es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución arbitraria de la vida de un conjunto de personas. Finalmente, en un Estado democrático de derecho, si una persona ha incurrido en un delito, lo que procede es detenerla y ponerla a disposición de las autoridades competentes. Lo que debieron de haber hecho los elementos del ejército mexicano, teniendo ya rendidas a estas personas a su disposición, debieron de haberlas detenido y ponerlas a disposición, de ninguna manera privarlas arbitrariamente de la vida. Entonces nos parece que ese debe ser el eje de la discusión y del análisis. Nosotros desde luego que somos respetuosos del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece incluso irrelevante si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no. También tú sabes que ha habido como una tendencia de descalificación al origen de su trabajo, de que si era bueno o era malo. Nosotros lo que queremos insistir es que llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas nos puede llevar a justificar atrocidades, y eso sería muy costoso, sobre todo para el Estado democrático de derecho, porque no podemos olvidar que realmente estamos hablando de autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Estamos hablando de autoridades que tienen a su encargo el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Entonces, cuando son estas autoridades las primeras que se exceden y hacen un uso desproporcionado y arbitrario de las fuerzas, pues la institucionalidad del Estado queda en entredicho, y el Estado democrático de derecho en sí mismo. Por eso es que nosotros consideramos que este testimonio tendría que tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada de alguna manera contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en términos de la ejecución, de la manipulación de la escena del crimen y las posteriores violaciones a los derechos fundamentales de las tres víctimas sobrevivientes. De acuerdo, Mario, sin duda ese es lo esencial. El tema es que aporta informaciones diversas este testimonio, pero como narras muy bien, los hechos y la esencia de los hechos y la mecánica de los hechos no está en una contradicción respecto a lo que hasta el momento se sabe del caso Tlatlaya, ahora que lo estamos revisando a 2 años de distancia. Después de la pausa, Mario Patrón, regresamos en esta charla que sostenemos desde la Ciudad de México hasta Arcelia Guerrero, donde te encuentras esta noche hablando de Tlatlaya, lo ocurrido hace 2 años. Volvemos en un instante más. Regresamos al aire en esta conversación con Mario Patrón, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, que se encuentra esta noche en Arcelia Guerrero, precisamente en el aniversario número 2 de los hechos ocurridos en Tlatlaya. Mario, bueno, hay varios ángulos también de análisis sobre el tema Tlatlaya, uno en particular que tiene que ver con conocer los detalles de la propia investigación que se ha realizado en el ámbito de la justicia civil, por un lado, y en el ámbito de la justicia militar, por otro. Recientemente se tomó una decisión controvertida por parte de un tribunal colegiado, un tribunal que decidió cerrar la posibilidad de acceder al expediente del caso Tlatlaya, y bueno, pues lo decidió a partir de determinar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no era un organismo con facultades para clasificar como violaciones graves hechos como el de Tlatlaya, y por lo tanto no se cumpliría la condición establecida en el acceso a la información para conocer averiguaciones previas en curso. Así que el expediente militar del caso Tlatlaya lo ha cerrado en su acceso este tribunal colegiado, por un lado. ¿Qué ha sucedido, Mario, en el ámbito de la justicia civil respecto al caso Tlatlaya? ¿Cuál es el estado de las cosas? Mira, parecía inicialmente, Carmen, que había la oportunidad de avances sustantivos para el acceso a la verdad y a la justicia. Después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación en octubre del 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de 7 militares que serían acusados, 3 de ellos por homicidio calificado y los otros 4 por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo, pronto se fue diluyendo esa posibilidad de acceso a la justicia. Hubo una primer resolución hacia el primer trimestre del año 2015, en donde fueron liberados primeramente 4 de los militares que no habían sido acusados por homicidio. Y posteriormente, por desgracia, sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Unitario del Estado de México, que yo comentaba en mayo de este año, en donde termina por liberar a los 3 militares que estaban procesados por homicidio calificado. Es importante, Carmen, mencionar que no se les libera determinando su inocencia o su culpabilidad. Los hechos están intocados y deben de seguir siendo investigados. Se les libera porque a juicio del magistrado y de un unitario, el PGR ejerció una investigación que al día de hoy se puede calificar como insuficiencia probatoria. Es decir, no hay los suficientes elementos de prueba para acusar a estos elementos del ejército mexicano. Nosotros, como Centro de Derechos Humanos, recordarás que hace un año, en el primer aniversario, presentamos un informe en donde mencionábamos que a un año podríamos afirmar por documentos oficiales que existía una orden de operaciones y de relevo de mando en donde a la tropa militar, a la patrulla militar, se le mandaba hacer sus actividades de campo para abatir delincuentes en horas de oscuridad. Nos parece que esta orden, por es del todo inconstitucional y violatoria tanto del marco jurídico mexicano, la constitución y las leyes secundarias, como también el propio derecho internacional hasta humanitario, el derecho que es propio de los conflictos bélicos, porque en un Estado democrático de derecho no se puede sacar a las calles a los elementos del ejército a abatir delincuentes. En todo caso, su función tiene que ser detener personas en flagrancia o en el momento en que tengan que hacer uso de la fuerza, hacerlo de acuerdo a los lineamientos del derecho internacional y de acuerdo al propio manual vigente para las Fuerzas Armadas, es decir, hacer un uso de la fuerza razonable y sobre todo proporcional de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, Carmen, lo que tenemos que decir es que el caso permanece en impunidad. Actualmente no hay autores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, pero también en el caso, cabe por eso hacía énfasis en la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o la responsabilidad por cada mando, lo que a nuestro juicio es sumamente trascendente. ¿Por qué? Porque en la medida en que cese la impunidad y se determine la verdad de los hechos y se establezca la responsabilidad no solo de los autores materiales, sino también de la cadena de mando, es la única oportunidad también para establecer las medidas de control y de rendición de cuentas, las medidas de supervisión que eviten que estos hechos se vuelvan a suscitar. Por desgracia, después, hoy a 2 años de Tlatlaya, tenemos que decir que no son los únicos eventos en donde las Fuerzas Armadas están imputadas de atentar en contra la vida de las personas. Recordarás, por ejemplo, el caso de La Calera, Zacatecas, en donde actualmente hay 3 militares procesados por la desaparición de 7 personas y su posterior ejecución extrajudicial. Entonces, nos parece que de nuevo el mensaje de impunidad se convierte en un mensaje de permisividad, porque el incentivo como consecuencia de los hechos es que justo no hay consecuencias en términos de derecho penal. Y eso pues es impunidad en todas sus dimensiones. Y no podemos olvidar, Carmen, que además de no existir personas procesadas por los hechos, pues ha habido una intencionalidad política por negar la propia existencia de los hechos, mencionando que posiblemente se trató de un montaje, a pesar de existir una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o incluso ahora, cuestionar la legitimidad de las víctimas sobrevivientes y cuestionar la legitimidad de una mujer que tuvo el valor de denunciar un contexto de ejecuciones judiciales poniendo hasta en riesgo su vida. Entonces nos parece que es una trascendencia de la propia impunidad, no solo por la ausencia de procesos de justicia legales, sino por una intencionalidad política por poner en duda la propia veracidad de los hechos, pero hasta la propia legitimidad también de las víctimas. Mario Patrón, déjame hacer una pausa. Entramos en la parte final de esta conversación sobre los hechos ocurridos en Tlatlaya y todas estas dimensiones. Volvemos en un instante. Entramos en la parte final. Mario Patrón, gracias por estar esta noche en este programa. Bueno, como decíamos, en el marco de este aniversario número 2 de los hechos ocurridos en Tlatlaya, y bueno, están todas las dimensiones del caso, está la historia misma, que en un primer momento en la versión oficial se contó de una manera falsa, con hechos falsos, y después fue conociéndose la verdadera historia de Tlatlaya y las ejecuciones que ahí se cometieron. Mario Patrón, para cerrar este programa con un minuto que nos queda de tiempo, ¿cómo dejas el tema? ¿En qué dimensión encuentras las cosas del caso Tlatlaya? Es un reflejo de un problema sistémico, estructural, Carmen. No podemos olvidar las propias cifras oficiales del INEGI, retomados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde se refiere que en México tenemos una tasa del 98% de la impunidad. Por desgracia, estamos viviendo que las graves violaciones de derechos humanos, los hechos más trágicos de nuestro México contemporáneo, como ahora Tlatlaya, pero podemos mencionar también a Ayotzinapa, forman parte de esa tasa de impunidad. Nuestras instituciones no están teniendo la capacidad de asegurar la verdad de los hechos y tampoco procesar investigaciones suficientes y efectivas para tutelar el derecho al acceso a la justicia. Y eso es un esquema muy peligroso para las propias víctimas. Acá tenemos, nosotros acompañamos una víctima sobreviviente que hoy por hoy su vida sigue corriendo peligro, en donde ella radica, en donde ella se encuentra por el solo valor de denunciar estos hechos. Pero por otra parte también, Carmen, pues tenemos que la impunidad es un incentivo hacia la permisividad. Y lo que nos preocupa estructuralmente es que mientras este tipo de casos permanezcan en la injusticia, pues no va a haber medidas de no repetición que permitan que estos hechos no se vuelvan a repetir. Más aún, quiero señalar, cuando estamos hablando de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y que tienen el monopolio sobre el uso legal y legítimo de la fuerza, Carmen. De la fuerza. Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Por Juárez, gracias nuevamente por estar aquí esta noche y hasta la próxima. Y a usted gracias, que descanse. Hasta mañana.